quisiera robar tu beso, hundirnos en un momento de pasión, beber de tu piel y entregarte mi corazón. Quisiera gozar de tu cuerpo, hundirnos en un mar de amor, viajar hasta el cielo en un suspiro de pasión. En ti descubrí lo que mi corazón buscaba, lo que en sueños encontraba, eres tú. Solo déjame llevarte a la locura con mis besos, mis caricias y todo lo que soy te lo entregaré. Mi cuerpo, mi corazón, acéptalo. Solo escúchame, es momento de decirte lo mucho que te amo. Eres todo para mí, eres tú. Acéptalo.